Después de haber gobernado Nicaragua desde el año 1979, Daniel Ortega perdió las elecciones del 90 frente a Violeta Chamorro, lo que marcó el fin del gobierno sandinista. Quiero expresarle a todos los nicaragüenses y a los pueblos del mundo que el presidente de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, va a respetar y a acatar el mandato popular emanado por la votación en estas elecciones. Durante los años siguientes, Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional se mantuvieron activos en la política, pero con una popularidad menguante debido a las dificultades económicas y al escaso apoyo político. Hasta que en 2006, Ortega volvió a la contienda presidencial y, gracias a una alianza con sectores religiosos y a un discurso que apelaba al descontento generalizado por la corrupción y la desigualdad, consiguió ganar las elecciones y asumir la presidencia en el año 2007. Hemos dado la oportunidad, el pueblo les ha dado la oportunidad durante 16 años de experimentar el modelo. Aquí no han habido levantamientos como en Bolivia, donde han derrocado gobierno, o como en Ecuador, que han derrocado gobierno con mucha frecuencia, o en Argentina, que han derrocado gobierno. Cuando se presentan situaciones como estas que les estoy describiendo, aquí el pueblo ha tenido una enorme paciencia. Se ha llenado de una gran paciencia, Dios le ha dado una gran paciencia a este pueblo, una gran sabiduría. Y ellos han tenido la oportunidad de poner en práctica su modelo. Los resultados, ustedes los conocen muy bien. Los resultados son más riqueza para los que más tienen y más pobreza para los que menos tienen. El discurso de este regreso al poder era populista, y su programa prometía justicia social y lucha contra la pobreza. Pero una vez en el poder, la democracia quedó desplazada y el autoritarismo se abrió camino. Se comienza un deterioro democrático acelerado. La poca institucionalidad que se había instaurado fue de forma paulatina siendo vulnerada con las presiones a los poderes legislativo, judicial y electoral, que posteriormente terminó controlando. Hoy hablamos con Salvador Marenco, coordinador de incidencia y comunicación del colectivo Nicaragua Nunca Más, un colectivo conformado en 2019 por 7 defensoras y defensores de derechos humanos que fueron obligados a salir de Nicaragua debido a la persecución y criminalización por denunciar los abusos y delitos cometidos por la dictadura. Nos cuenta cómo se vivió desde el interior este deterioro democrático y aumento de la violencia. En 2009, aunque la Constitución nicaragüense prohibía la reelección presidencial, la Corte Suprema, controlada por Ortega, la autoriza preparando el terreno para las elecciones de 2011, donde Ortega amplió su periodo presidencial. Por tretas ante el Poder Electoral y el Poder Judicial lo logró. Continuó llevando a cabo acciones para asegurar su control absoluto de todos los ámbitos del país. Y después vinieron fraudes electorales que le aseguraron el control absoluto tanto en la Asamblea Nacional como en las municipalidades. Y fue haciéndose con el control total de todos los poderes. En 2014 se aprobó una reforma constitucional que permite la reelección indefinida del presidente. Y eso ha sido algo fundamental para la instauración, la cooptación total y plena de todos los poderes del Estado. Y eso le permitió crear leyes que ampararan sus acciones por muy represivas, antidemocráticas, violentas o contrarias a los derechos humanos que fueran. En 2018, una reforma del sistema de pensiones hizo estallar a la ciudadanía. Aprovecharon su base social para crear fuerzas de contrachoque. Y empezaron a reprimir cada manifestación, protesta o denuncia que la sociedad civil hacía. La dictadura básicamente dejó de esconder cualquier indicio de democracia que ellos pretendían tener y totalmente se volcaron a la comisión y el asesinato de la gente. Durante estas protestas de 2018, 355 personas fueron asesinadas, según reconoce la Comisión Interamericana. Y se ha instaurado un estado de excepción de facto en el que básicamente todos los derechos ciudadanos están suspendidos. No hay un decreto de suspensión, pero en la práctica sí ha sido porque se ha instaurado un estado policíaco y paraestatal de vigilancia permanente. Este año, el 2018, fue sin duda un punto de inflexión, lo que obligó a muchos opositores, activistas y defensores, como el propio Salvador Marenca y sus compañeros del colectivo Nicaragua Nunca Más, a marcharse al exilio. Se ha instaurado un sistema de detenciones arbitrarias, constantes, tortura, desaparición forzada e incluso práctica de violación y violencia sexual. Todos estos crímenes reconocidos en las declaraciones de derechos humanos como crímenes de lesa humanidad. En 2021, Daniel Ortega convocó unas nuevas elecciones con el objetivo de reelegirse y consolidar así una vez más su poder. Fueron tildadas de nulas y arbitrarias e ilegales e ilegítimas todos los calificativos que puedan llevarnos a desautorizar estas elecciones, ya que 7 precandidatos presidenciales que pretendían competir o ser contendientes en las elecciones fueron detenidos y torturados. Estos fueron Cristina Chamorro, periodista y exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Arturo Cruz, exembajador de Nicaragua en Estados Unidos, Félix Marariaga, activista y académico, exdirector del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Juan Sebastián Chamorro, economista y exdirector de la Alianza Cívica, Miguel Mora, periodista y exdirector del canal de televisión 100% Noticias, Medardo Mairena, líder campesino y opositor del régimen, y Noel Vidaurre, analista político y exdiputado. Además, 3 partidos políticos que iban a servir de vehículo pues, para tratar de luchar democráticamente contra la dictadura fueron cerrados arbitrariamente de igual manera. El régimen de Daniel Ortega usó el Consejo Supremo Electoral para cancelar ilegalmente el Partido Restauración Democrática, PRD, el 18 de mayo de 2021, el Partido Conservador, PC, justo un mes después, el 18 de junio, y el Partido Ciudadanos por la Libertad, que fue cancelado el 6 de agosto. Las 3 cancelaciones las argumentaron bajo supuestas irregularidades en su constitución o faltas de transparencia. Y se comenzó a profundizar todavía más el control absoluto a todas las instituciones del Estado y ahí sí ya nos quedamos sin ningún tipo de oportunidad a nivel interno de poder luchar contra la impunidad, porque aquí básicamente los agentes estatales y paraestatales han actuado con total impunidad. Desde 2017, Rosario Murillo, esposa del presidente, ejerció un poder equiparable al de Ortega desde su rol de vicepresidencia, controlando áreas clave del gobierno, la propaganda oficial y la represión contra la oposición. Después de estas elecciones de 2021, su influencia aumentó aún más, constatándose así una suerte de régimen bipresidencial. Murillo adquirió un peso casi igual al de Ortega, preparando el terreno para una posible transición dinástica. Después de estas irregulares elecciones, la comunidad internacional reaccionó. Reacciona cuestionando y rechazando los resultados y esto propició que la dictadura denunciara la carta de la OEA y se saliera de la Organización de Estados Americanos. Nicaragua se aisló internacionalmente, evidenciando su rechazo a la supervisión democrática y evitando futuras condenas por violaciones de derechos humanos y fraudes electorales. Nicaragua actualmente están más de 120 personas con medidas de protección de la Corte Interamericana a través de medidas provisionales. Sin embargo, el Estado está en una situación de desacato permanente. Más de 800.000 nicaragüenses han salido del país desde 2018. Aproximadamente el 13% de su población, pero hay reportes que indican que estos datos en realidad serían mucho mayores. 452 personas han sido desnacionalizadas. El gobierno comenzó a retirar nacionalidad nicaragüense a personas que consideraba enemigas del régimen. Al ser desnacionalizadas, estas personas pierden todos los derechos legales que les otorga la ciudadanía, como el derecho a residir en el país, a votar o acceder a servicios públicos. Además, generalmente se les obliga a abandonar el país, ya que, al perder nacionalidad, no pueden quedarse legalmente en Nicaragua. También ha habido una apatridia de facto de cientos de nicaragüenses. Esto quiere decir que, aunque no hayan sido formalmente despojados de su nacionalidad, se ven privados de su estatus legal como ciudadanos, convirtiéndose en la práctica en apátridas. No hay un número específico porque la gente tiene temor a denunciar porque su familiar está en Nicaragua y una de las formas de represión ha sido la amenaza a familiares en el país. Todo esto en un contexto en el que la población es sumamente dependiente del Estado. La población, si quiere acceder a cualquier servicio de salud, a cualquier servicio de oportunidad de desarrollo, tiene que estar sí o sí sometido a la voluntad adoptado una política de Estado de represión. Porque el Estado también se ha encargado de eliminar a las organizaciones sociales, organizaciones de base, ONGDs o colectivas que podían suponer una alternativa para la población para acceder a servicios u obtener ayudas. Y bueno, básicamente todos los derechos civiles y políticos a través de leyes represivas han sido constantemente transgredidos y en este momento ahí se le ha dado poderes plenipotenciarios prácticamente a la Policía Nacional para actuar contra las ciudadanías. Aunque esta inseguridad y opresión hayan costado el desarrollo y la economía del país. Nicaragua sigue siendo uno de los países más pobres de la región y esto evidentemente no tiene una perspectiva de mejora debido a la seguridad país. Las políticas económicas autoritarias de Ortega han generado tensiones internas y ha aumentado la desigualdad social. ¿Qué empresariado serio va a querer invertir en un país en que en cualquier momento te pueden deportar o te pueden no permitir el ingreso a tu gerente general? Eso le pasó al gerente general de Holiday Inn, José Adán Aguerri, y al de la cadena de alimentación Grand Mall, Carlos Paguada, y a los gerentes de los bancos Bancentro y BDF, todos ellos detenidos en junio de 2021 como parte de la estrategia del gobierno de Ortega para desmantelar cualquier forma de oposición, incluyendo al sector privado, que podría ser crítico del régimen. Es una dictadura que en cualquier momento te puede confiscar tus propiedades, tus bienes, sin poder reclamarlas de ninguna manera, sin poder reaccionar de ninguna manera a nivel interno, porque obviamente te pondría en una situación de extrema vulnerabilidad, más allá de la que ya te están generando con la confiscación. Y todo esto se refleja en la población. Sí, económicamente la gente ha estado golpeada, la gente sigue golpeada, tratando de resistir un poco el día a día. Según el Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2024 de la FAO, Nicaragua enfrenta desafíos significativos en términos de pobreza y desnutrición. El 19,6% de la población del país está subalimentada. El 14,9% de las infancias menores de 5 años presentan retrasos en el crecimiento, lo que indica una desnutrición crónica. Y el costo diario de una dieta saludable por persona en Nicaragua es de $4.61, el costo más alto de toda Centroamérica. Me imagino que es totalmente difícil para personas que no son nicaragüenses o que no han vivido una dictadura tan cruel o tan devastadora como la nicaragüense, imagínense. Pero básicamente estamos como nicaragüenses en una situación de desprotección total y las personas que aún están en Nicaragua no tienen goce de ningún derecho. Incluso la libertad de religión fue suspendida en Nicaragua en el año 2022. No hay ningún tipo de libertad de expresión, no hay medios de comunicación independientes y obviamente las personas dentro de Nicaragua evitan realizar cualquier tipo de comentarios a nivel de redes sociales, a nivel de cualquier tipo de comunicación interna que se pueda tener o algún tipo de comunicación pública que se pueda tener. Y esto ha sido un factor fundamental para que haya tan poca información e interés en hablar de lo que sucede en Nicaragua. Hay un apagón informativo total y esto tiene repercusiones hacia afuera. No por nada, el régimen se ha empeñado en cerrar y confiscar todos los medios de comunicación. No existe un solo medio independiente en el país, 56 medios fueron cerrados, más de 300 periodistas independientes en el exilio actualmente, 3 periodistas en situación de desaparición forzada. Y los medios que no fueron cerrados se vieron obligados a autocensurarse para poder seguir trabajando. La dictadura tiene un control absoluto de las comunicaciones. Los periodistas que aún resisten en Nicaragua tienen que hacerlo en absoluta clandestinidad. Lo mismo sucede con las organizaciones y colectivas defensoras de los derechos humanos. No hay una sola organización legalmente constituida que defienda derechos humanos o que apoye de forma libre e independiente a las personas en el país. Dentro del país, el control, la persecución, las amenazas y la violencia ejercida por el Estado es evidente. A nivel interno es muy complicado organizarse y hay mucho temor. Pero incluso hablar mal de la dictadura desde el exterior resulta arriesgado. Lo cierto es que las personas estando en el exilio también tienen muchísimo miedo de denunciar o de organizarse o de realizar cualquier acción, tanto por sus familiares como por la represión transnacional, porque Nicaragua no solo es una dictadura que ataca a lo interno de Nicaragua, también ataca al externo de Nicaragua, operando incluso con personas que te vigilan en países de acogida. Las organizaciones y medios de comunicación que están en el exilio son constantemente amenazadas. Quienes comunican en redes sociales se han convertido en gran foco de estos ataques. Muchos tiktokers e influencers que están fuera del país y denuncian la situación de lo que ocurre dentro de las fronteras han sido amenazados o se les ha aplicado la apatría de facto. La presión de la comunidad internacional es el único mecanismo que en este momento tenemos, porque a nivel interno estamos en una situación de extrema vulnerabilidad. Y obviamente también es una cuestión geopolítica. Nicaragua es un país pequeño, es un país pobre, que evidentemente a las grandes potencias por sí mismas posiblemente no les llame la atención. Esto no significa que la situación sea menos grave que en otros países, todo lo contrario, esto te realza la gravedad aún más de la situación. Situación a la que no deberíamos hacer oídos sordos. La brutalidad de lo que está pasando en Nicaragua y los crímenes de lesa humanidad son algo que no solo deben de ofendernos a nosotros como nicaragüenses, sino a toda la comunidad internacional. Han habido distintos pronunciamientos, han habido distintas presiones bilaterales, otros gobiernos han impuesto sanciones a funcionarios individuales por crímenes de lesa humanidad, o por graves violaciones a derechos humanos. En Argentina se ha abierto un proceso por jurisdicción universal por crímenes de lesa humanidad y se ha girado orden de captura contra Daniel Ortega, Rosario Murillo, que son los dictadores, y contra otros funcionarios estatales. También han habido sentencias de la Corte Interamericana, han habido resoluciones de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana. La comunidad internacional creó el grupo de expertos en derechos humanos denominado GREN para investigar estos crímenes. Es decir, han habido acciones, pero lamentablemente no han sido suficientes para frenar los crímenes horribles que se continúan cometiendo a diario en el país. Desde la colectiva Nicaragua Nunca Más, la apuesta es por la visibilización y especialmente por la documentación de todo lo que está sucediendo en su país. Nicaragua ha sido un pueblo que se ha visto forzado al olvido. Se ha visto forzado a olvidar para poder seguir adelante, porque ha sido un pueblo históricamente empobrecido por la corrupción, por las guerras, por la violencia. Ha sido un pueblo históricamente empobrecido y que las personas han tenido que olvidar, porque cuando tenés a la justicia en tu mano izquierda y el hambre de tus hijos en la mano derecha y no puedes abarcar ambas, tenés que decidirte por una, lamentablemente. No permitir que los crímenes cometidos en nombre del Estado y de su país caigan en el olvido. Que se conozcan y se sepan a nivel mundial. Que personas de todo el mundo se indignen, reaccionen e impulsen que se sigan interponiendo acciones internacionales. El acompañamiento de la comunidad internacional, el apoyo a los medios de comunicación en el exilio, el apoyo a las organizaciones de derechos humanos en el exilio y el apoyo a las víctimas en el exilio y a las que están adentro también es fundamental para seguir trabajando por Nicaragua, para seguir sistematizando información, denunciando y que esto en algún momento tenga el eco suficiente para que la dictadura caiga. Esta es una producción de María Aneiros para El Salto Radio.